Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Estamos iniciando la semana y luego de un breve feriado lo vamos a hacer bien informados. Les recuerdo que en la conducción del programa les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males, y también que nos sintonizan por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Rápidamente damos paso a nuestros titulares. Iniciamos este recorrido informativo con el segmento de cortos desde la casa, donde les contaremos sobre la conferencia de grabado y xilografía que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además les contamos sobre un descubrimiento de fósiles en Argentina, muy importante para la ciencia. Además, en el segmento Caras Caretas contaremos con la participación de los organizadores del Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, que se va a desarrollar en los próximos días aquí en la ciudad y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el segmento de especiales desde la casa les contamos sobre el proyecto de visitas guiadas que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que busca que los niños y jóvenes estudiantes del país puedan conocer los espacios de esta institución. Además, les estaremos presentando nuestros conocidos episodios. Aquí les contamos sobre el trabajo en la música y en la literatura que han enriquecido la historia cultural del país. Con estos titulares iniciamos nuestro informativo Bitácora. 30 minutos de información, entrevistas y segmentos culturales. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa, que iniciamos con la mejor información cultural. En el marco del taller de grabado y xilografía que la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó al público la semana pasada, se realizó una conferencia para cerrar este ciclo de taller, del cual el público pudo conocer varias técnicas del grabado que han sido aprovechadas por las artes plásticas del Ecuador. La ampliación de esta información la escuchamos en la voz de Daniela Morales. En el Salón Pedro León de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la clausura del taller de grabado. El miércoles 29 de octubre se realizó la clausura del taller de grabado que tuvo lugar en el Salón Pedro León de la Casa de la Cultura. Este taller duró 3 semanas y estuvo a disponibilidad del público interesado. En este se desarrollaron técnicas como la punta seca y xilografía. El evento de clausura contó con la participación de la expositora Victoria Proaño, una apasionada del grabado y socia de la Fundación Estampería Quiteña, quien nos explica acerca de este arte. El grabado, aunque no parezca tan raro para los grabadores, no es raro, pero aún es algo desconocido. Todavía no se conoce a profundidad qué mismo es el grabado. Se confunde, se pierde su función. El grabado empezó siendo algo que estaba al servicio de la literatura como ilustración, pero de ahí pasó a liberarse de esa función restringida a ser una de las artes libres. Es valorado como un arte, se trabaja como un arte y tiene algunas ventajas con lo que es el dibujo, la pintura, porque el grabado es el único que permite que exista una edición, un original múltiple. O sea, puede haber varios grabados iguales, siempre con un límite, que parten de una matriz. En Quito el grabado se inicia como una función al servicio de los planos, de la ejecución de planos, mapas y estampillas. Después aparecen los grabadores importantes, ¿no?, como Galo Galecio, que es un grabador reconocido internacionalmente, Kurt Müller también, y en la actualidad hay muchísimos estupendos y excelentes grabadores. Por más que avance la tecnología, siempre queda algo que no se puede hacer de otra manera, sino como originalmente, con las técnicas, los talleres. El grabado forma parte del arte plástico y durante épocas ha tenido altibajos, pero jamás se perderá. Quizás ha sido invisibilizado por las nuevas técnicas digitales, pero nunca se suplantará la calidad de este arte. Facultades como la de Artes de la Universidad Central y la Universidad Católica mantienen vivo e innovándose al grabado sin que se pierda su estética y su esencia. Informó Daniela Moreno para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El descubrimiento de un yacimiento de microfósiles en el oeste de Argentina ha revelado la existencia de 12 nuevas especies antecesoras de dinosaurios, mamíferos y tortugas primitivas que poblaron la Tierra hace unos 200 millones de años, cuando todos los continentes aún estaban unidos. Efectivamente, el hallazgo, el primero de este tipo en Sudamérica, se produjo en la provincia de San Juan, en un lugar bautizado por los investigadores como la Quebrada del Puma. Es un yacimiento nuevo en una área en la que hasta el momento no se conocía fósiles de aproximadamente unos 200 a 210 millones de años, que incluye al menos dos especies diferentes nuevas, desconocidas para la ciencia, explicó a la agencia EFE Ricardo Martínez, paleontólogo de la Universidad Nacional de San Juan y responsable del hallazgo. Las especies descubiertas vivieron durante el Triásico Superior, cuando todos los continentes aún estaban unidos en un solo conocido como el continente Pangea. En esta época se originaron la mayoría de los grupos de vertebrados que poco a poco irían dominando la superficie terrestre, entre ellos los dinosaurios, mamíferos, tortugas y los primeros pterosaurios. Hemos encontrado antecesores de los dinosaurios viviendo con los dinosaurios, carnívoros y herbívoros, antecedentes de los mamíferos ya claramente emparentados con ellos. También pterosaurios, que son el primer registro triásico del pterosaurios en todo el hemisferio sur, y tortugas primitivas, de las primeras que habitaron en la Tierra, detalló Martínez. El paleontólogo señaló los hallazgos, entre los que hemos encontrado hay especímenes, animalitos muy pequeños, algunos de ellos no medirán más de 20 centímetros, como un ratón o como una lagartija. También hay animales grandes de 6 a 7 metros, de cuellos muy largos que van de 4 patas, otros bípedos, otros tienen armazones cubriéndoles el cuerpo como un cocodrilo. El hallazgo del yacimiento se produjo en mayo y ahora queda por delante todo el trabajo que se prolongará años de estudios para luego posteriormente publicar las investigaciones. Las 12 nuevas especies del Triásico Superior son solo la punta del iceberg de lo que puede aportar a la ciencia la Quebrada del Puma, que según Martínez estará dando que hablar durante muchas décadas de investigación. La provincia de San Juan, situada junto a la cordillera de los Andes, fronteriza con Chile, es una región privilegiada por este tipo de hallazgos, ya que se ubica al borde del supercontinente Pangea. En aquella época comenzaba a quebrarse las orillas de la superficie continental, producto de las grandes tensiones terrestres, y muchas zonas se iban hundiendo lentamente, un centímetro al año, mientras los ríos iban depositando capas de sedimentos en las zonas bajas. Los restos de los animales fosilizados quedaron sepultados a miles de metros de profundidad, pero el levantamiento de la Tierra por el choque de la placa americana con la placa de Nazca provocaron el levantamiento de las rocas y permitieron que los fósiles quedaran más cerca de la superficie. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de dar paso a nuestro siguiente segmento. Aquí está ya Yolanda Navas con nuestro compañero Darío Males para hablar sobre el Festival de Títeres con Bombos y Platillos. Bien, muchas gracias queridos oyentes por seguir en compañía de los 940 AM y también de su informativo Bitácora. Continuamos desarrollando la información, presentándoles personajes del acontecer cultural de nuestra ciudad y en esta ocasión me encuentro con Yolanda Navas. Ella está organizando el 14º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos que va a arrancar este 7 de noviembre y se va a mantener hasta el 16 de noviembre. Este festival se va a estar desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bueno, vamos a conversar sobre qué nos traen en este festival en su 14ª edición. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía a que se acerque hasta la Plaza Grande, que será la inauguración de este gran festival. Es el día 7 de noviembre a las 19 horas. Y bueno, después de este popurrí de hermosas, de pequeñas historias, de pequeñas historias que mostraremos para todo el público, las funciones regulares empezarán en la Casa de la Cultura, en la sala de Metro Aguilera Malta, a partir del sábado 8 de noviembre. La primera función tendremos el grupo español Teatro Tradicional de Marionetas de Tony Zafra, así es que les esperamos. Y bueno, este festival no solo lo hacemos como una iniciativa antojadiza de la Fundación Títere Fue, ya son 14 años que nos mantenemos y definitivamente no lo hacemos solos. No lo podríamos hacer sin el apoyo de la Casa de la Cultura. ¿Cuántas personas son las que están trabajando para que este festival salga adelante y se pueda presentar al público? Bueno, en la Fundación somos 5 personas, pero el resultado es como si trabajáramos 1,000. Y como te decía, el apoyo de la Casa de la Cultura es maravilloso, es lo que nos permite a nosotros soñar cada año en volverlo a hacer. Y bueno, también contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio, del GAS de Pichincha, y estamos aquí para que el festival crezca cada vez más. Y obviamente contamos con el apoyo incondicional del público que cada año nos sigue, es fiel, es leal y que bueno, va en aumento. Y bueno, ustedes, el festival va en su 14ª edición, uh-huh. ¿Y son 14 años del festival? Sí, 14 años consecutivos. Y detrás de esos 14 años consecutivos, que es muy importante, ¿cuántos años es que tiene la Fundación Títeres? La Fundación Títere Fue tiene la misma edad del festival. ¿Nació con el festival? Sí, porque necesitábamos una personería jurídica, porque como titiriteros, yo tengo más de 30 años de experiencia como titiritera, pero nos constituimos como personería jurídica con el nacimiento del festival, porque necesitábamos esta figura, ¿no? Y bueno, digamos que tenemos la misma edad como fundación y como festival. Uh-huh. Y bueno, ustedes arrancan el 7 de noviembre y se van a mantener hasta el 16. Me decías que los 8 van a estar con un grupo español. ¿Hay otras agrupaciones de otros países? ¿Quiénes van a estar integrando las presentaciones de este festival? Bueno, como ya les dije, tenemos al grupo español Teatro Tradicional de Marionetas. De España vienen los títeres del Guaira Castilla. De Italia tenemos a Gaspar Enasuto. De Brasil, Anima Soño. Y de México, los guiñoleros de la UAS. Y de Ecuador, país anfitrión, tenemos a la Rana Sabia y Titiritainas. En total estamos hablando de ¿cuántos grupos? 8 grupos, me parece. 8 grupos. Perdón, me faltaba un grupo. El Teatro del Fauno Ecuatoriano también somos 9 grupos. 9 grupos que van a estar llevando estas presentaciones acá uh-huh. en la sala de Metro Aguilera Malta, ¿verdad? Y tenemos una pequeña sorpresa. Bueno, les doy una pastillita. Tenemos la presencia de un titiritero italiano que, a más del que viene, otro compañero titiritero italiano, que nos trae una maravillosa sorpresa, nos dará viajar en el tiempo. Nos traerá a la memoria, a nuestro presente, a nuestros oídos, a nuestro corazón, sensaciones maravillosas con un pequeño espectáculo musical que él tiene y que lo presentaremos todos los días previo a la función. ¿Todos los días? Todos los días. Ya. Entonces, eso va a ser como un abrebocas para que se queden con abrebocas, con el titiritero. Al plato fuerte, sí, de lo que viene. Con el titiritero Pier Paolo Di Giusto. Será un abrebocas. Uh-huh. Y bueno, Haciendo un análisis, una retrospectiva, este festival ya son 14 años, ¿en qué se diferencia del primero cuando ustedes nacieron como fundación y nació también este festival? Ay. ¿Ha habido una evolución ahí? Sí, o sea, creo que ha habido una evolución en el hecho de que cada vez logramos más convocatoria de público. Cada vez afrontamos los retos, los riesgos y los problemas con más alegría, creo. Nos relajamos un poco más. Antes sufríamos muchísimo. No digo que ahora las cosas sean fáciles. En eso no ha cambiado nada, absolutamente. Las mismas dificultades que teníamos de hace 14 años las tenemos ahora. Igualitas. Pero ahora, ¿será que estamos más viejos? No lo sé, pero a veces hasta nos reímos. Sí. Creo que espiritualmente estamos creciendo, pero del resto igual vamos aprendiendo todos los días, inventándonos para que el festival salga todos los años. Nos lo inventamos realmente. Les agradezco y en realidad les felicito por el trabajo que muchas veces, no solo en las artes de representación, ¿no? Me parece que es un sentido común, un sentir general en todas las artes, las diversas artes, de que es un poco cuesta arriba, cuesta así un poco, es. ¿No? En el caso de los públicos, usted me decía que ya ha habido una consolidación de públicos y está creciendo. Así es. ¿A qué se debería? Bueno, yo creo que es que desde el primer momento, desde el primer año, hicimos algo. Nos jugamos el todo por el todo por presentar espectáculos de calidad. Aquí no tenemos una tradición titiritera. Tenemos trayectoria con la rana sabia en la cabeza. Pero lo que nosotros hemos insistido y lo hemos logrado es trayendo espectáculos hermosos, novedosos. Entonces el público se ha enamorado. Y son generaciones y generaciones que han venido. Y esperamos que así sea, que se sigan multiplicando. En el caso de Títere Fue, ¿ustedes van a presentarse también? Sí, nosotros nos llamamos Títere Fue, ese es nuestra figura jurídica. Pero dentro de Títere Fue está Titiritainas. Y nosotros vamos a presentar nuestro último espectáculo que se llama El Retorno de Patillas Watson. Y ese lo pondremos el día 14, el día viernes 14 a las 19:30. Ya, perfecto. Y no sé si nos puede detallar un poquito. El 7 es a las 19:00 en la Plaza Grande. En la Plaza Grande. Es la inauguración. Es la fiesta de los títeres. Tendremos... ¿Las personas que van a participar van a hacer una obra en conjunto? No. Será como un popurrí. Ya, cada uno nos dará pequeñas pastillitas de su espectáculo. Y tendremos música, tendremos bandas de pueblo, porque esto es con bombos y platillas, no faltaba más. Entonces, eso será el abreboca del festival. Y luego, a partir del día 8, tendremos todo un ciclo de presentaciones hasta el día 16. Estamos tal vez de manera un poco prematura, acercándonos ya a este festival, pero la gente tal vez ya se engancha, se da cuenta de del trabajo que ustedes están realizando. ¿Y dónde puede encontrar ya la agenda? La agenda, los horarios, quiénes se van a presentar. Ya, la agenda por las redes sociales, por el Facebook, estamos subiendo ya información, la agenda. Los medios impresos empezarán a sacar cosas a partir de la próxima semana. Sí, si bien es cierto, no sé, las personas de los medios siempre nos dicen, estamos un poquito temprano, todavía hay tiempo. Sí, ustedes manejan esa dinámica, saben de lo que están hablando. Nosotros, en cambio, siempre parece que no tenemos tiempo para nada, entonces queremos aprovecharlo al máximo siempre, sí. Y bueno, claro, difundiendo. En la parte de las redes sociales, ¿se les encuentra a ustedes como Títere Fue, lo que es el Facebook ahí? Sí. Títere Fue. Sí, Títere Fue. Digitamos Títere Fue y ahí entonces encontraremos un poco la agenda, ¿no? Sí, así. Perfecto, es. Entonces. Y bueno, se me está yendo una última inquietud. Las presentaciones de la sala de Metro Aguilera Malta, ustedes... ¿cuál es el costo de esto? Porque con ustedes traen gente de España, Italia, Brasil, México, y bueno, eso también demanda recursos. Sí, demanda recursos. Es por eso que te decía que contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio, de la Dirección de Cultura del GAT de Pichincha. Y nuestro fuerte también es la taquilla, porque es la taquilla se reinvierte en el festival. Si no, no podríamos correr con todos los gastos, que son pasajes aéreos, hotel, claro, alimentación, honorarios. Las entradas siguen siendo las mismas desde hace 14 años. No ha variado. Muy populares, no han variado, porque tiene que venir la familia completa. Y la entrada general es $5 y entrada diferenciada $3, que es para niños, estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad. Que es un precio bastante accesible, democrático. Así, ¿no? Es, para un festival internacional de esta envergadura es casi un precio simbólico. O sea, no hay pretexto para no llenar la sala e ir y asistir a estas presentaciones. Las obras que van a presentar acá, no sé si has conversado con quienes van a integrar este festival, las obras están abiertas para todo público, niños, niñas, sí, padres, familias. Sí, sí, tengo la fortuna de haber visto todas estas obras, porque al ser yo titiritera y puedo viajar por el mundo viendo, asisto a festivales, participo en ellos, entonces lo que hago es ver los espectáculos y digo, este se puede presentar en nuestro festival, este se merece ver el público de Quito. Y entonces hacemos las invitaciones. Son espectáculos que los he visto y es para todo público. Entonces tenemos esta invitación. Como les reitero, el 7 de noviembre se inaugura el 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos y se va a mantener hasta el 16 de noviembre, el 7 en la Plaza Grande a las 19 horas y a partir del 8 acá en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Demetrio Aguilera Malta. ¿Los horarios van a ser casi nocturnos de las presentaciones? Sí, de lunes a viernes a las 19:30. ¿Ya? Sábado tenemos dos funciones, 11:30 y 19:30. Y el domingo, 11:30 y 18:00. Manténgase en pendientes, que no pueden dejar pasar esta oportunidad de conocer el arte de los títeres con las representaciones nacionales y también internacionales. Hemos estado en compañía de Yolanda Navas, quien está coordinando este festival, el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, y también es integrante de la Fundación Títere Fue. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos nuestro recorrido aquí en Bitácora y nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre los servicios que presta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la comunidad estudiantil del país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, centrada en su misión de fortalecer la identidad del país, continúa con la realización del proyecto de visitas guiadas a sus instalaciones. Todo para que se conozca la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta manera sea valorada por las nuevas generaciones. Además, les contamos que estos recorridos continúan a partir de esta semana. Daniela Morales nos cuenta los detalles. Un día en la cultura era denominado al recorrido que tenía como propósito dar a conocer los espacios, actividades y propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en convenio con el Ministerio de Cultura. Al terminar el acuerdo, el trabajo continúa casa adentro. Por esta razón, la vicepresidencia de la Casa de la Cultura en pasados días invitó a cerca de 80 niños entre 5 y 10 años de la Escuela Fiscal 6 de diciembre para que vivan una mañana de arte y cultura. Esta propuesta se origina para que estudiantes de escuelas, colegios, organizaciones, gestores culturales y la sociedad se vinculen, visibilicen y disfruten de las actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las visitas podrán disfrutar de presentaciones de cortos animados, títeres, conversatorios, foros, películas y las actividades conforme al interés del grupo de una manera lúdica y pedagógica. Celina Sosa, coordinadora de visitas guiadas de la Casa de la Cultura, nos comenta sobre la duración y las experiencias vividas con este grupo de niños que asistieron al recorrido. Los chicos se divierten un montón porque aparte no es solo el hecho de aprender, sino de la satisfacción que te produce el aprender, ¿sí? Cuando te muestran algo que te es útil, que te deja un bonito recuerdo en tu mente, ¿no? Entonces, el recorrido dura unas 3 horas, ¿sí? Comenzamos en la mañana y terminan cerca al mediodía, con una entrevista en la radiodifusora,